Este es el momento estelar del programa, ¿eh? Uy, muchas gracias, muchas gracias. Significa que quedan los últimos minutitos y lo vamos a aprovechar con la música, con alma que trae Pepa Pérez cada sábado. El tiempo es tuyo, Pepa. Pues muchas gracias por lo del momento estelar. Eso es que te da un subidón que, amo, no te creas, no te quedas para atrás. Bueno, pues hoy, no sé, he pensado en una canción que me gusta muchísimo porque de quién viene y quién la musicó, ¿no? Es un poema de Miguel Hernández, Para la libertad, y si hacemos una pequeña pincelada de quién era Miguel Hernández, era una persona autodidacta y para mí le tengo mucho respeto por las ansias que tuvo de progresar y de llevar a cabo aquella ilusión que él tenía, que era escribir, tener cultura, y a pesar de que era un hombre que su padre dijo que no, que él tenía que ser cabrero, que tenía que dedicarse a criar las cabras, que era el oficio que tenía su padre, ¿no? Él, sin embargo, se ilustró, estudió lo que pudo, iba a bibliotecas, se codeaba con gente de cultura y llegó a ser un gran poeta, ¿no? ¿Y la canción que hoy nos trae, cuál es? Es la canción Para la libertad, y es una canción que pone voz a un hombre anónimo herido, que simboliza a todos los combatientes heridos en la Guerra Civil Española. Y habla de su sufrimiento, que es una ofrenda a la lucha para la libertad. ¿Cuántas vidas se han dado en esa lucha, ¿no? Exactamente, y sobre todo por la libertad, ¿no? Que es uno de los bienes inmateriales que nosotros podemos tener, la libertad. Y seguimos tener luchando. O conquistar, ¿no? O conquistar, y sobre todo respetar, porque nuestra libertad termina donde empieza el del otro. Sí, pero en todo caso, la libertad, ¿hay que seguir peleando por ella? Yo creo que sí, sobre todo cuando es justa. Escrito, ¿eh? Cuando fue escrito sí, esto, sí, ¿no? Cuando es una libertad justa para el beneficio del pueblo, ¿no? Para cuando se trata de quitar la opresión y no cumple con las necesidades, o sea, que para tener la libertad de uno tenga que oprimir al otro y que sus necesidades básicas no sean cumplidas, hay que luchar por esa libertad, porque no es una libertad, es un derecho. Es un derecho. Y ahora que parece que... ¿Tú qué piensas? Que en España hay ráfagas de libertad y de esperanza y de ganas de hacer muchas cosas, pues vamos a ponerle todas nuestras fuerzas para que eso se haga posible, ¿no? Seguiremos conquistándola, ¿no? Sí, es que no nos queda otra. Y en este poema de Miguel Hernández, que muy bien ha dicho Pepa, que el sufrimiento de muchas personas, la lucha por la libertad de muchas personas, hizo que conquistáramos derechos. Y gracias a esa lucha, esos derechos hoy están presentes, aunque algunos quieran arrebatárnoslos, ¿no? Entonces tendremos que seguir luchando por la libertad de y la conquista de derechos sociales, no solo para nosotras, sino para las generaciones venideras. Cuando quieras tu y, canción. Bueno, pues nada, Javi, si nos pones la canción musicalizada por Serrat. Preciosa canción. Aplauso para Pepa, ¿eh? No, para mí no, para Serrat y Miguel Hernández, esté donde esté. Para la libertad, sangro, lucho y perdigo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la Karen entalada. Empuñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la vida. libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Y a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol calado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida, ¿eh? Sí, además es una canción con doble alma, ¿no? Del que la escribe y el que le pone música. Son canciones que... Por eso me gusta coger canciones de... Que tengan alma. Exactamente. Sí. Y además que sean poesías, porque la poesía es, vamos, una expresión... Y la este máxima poema, expresión este del poema sentimiento. Es que dice tanto. Sí. Bueno, Pepa, muy bien, bueno, pues ¿eh? Nos nada, has dejado Alex. Ahí reflexivos, ¿eh? con tu canción de hoy. Bueno, casi siempre, todas tus canciones que nos traes, siempre nos dejan ahí reflexivos. Y ya está, amigo, hasta pues aquí nada. Vamos a llegar en el sábado de hoy, agradeciendo, amigos y amigas, ¿eh? Agradeciéndoles a ustedes vuestra compañía. Ha sido una mañana muy entrañable, sobre todo con quienes hemos podido conversar en este programa. Y le invitamos para que el próximo sábado nos vuelva a acompañar. Siempre tendremos muchas cosas que contarle, muchas cosas para compartir, muchas cosas para reflexionar. Y sobre todo con la ilusión de saber que cuando conversamos y contamos las cosas que ocurren en nuestra ciudad, parece que la ciudad se hace más grande, se hace más importante. Hay hombres y mujeres que luchan, trabajan arduamente por conseguir objetivos que van en beneficio de todos y todas. Por lo tanto, eso es nuestro programa, eso es la radio, eso es Paradigma Media Andalucía, ¿no? El poder ser esa altavoz de la ciudadanía. Pepa Pérez, gracias por estar esta mañana. A ti por dejarme este espacio, yeah. Y por dejarme hoy unas décimas de segundo más. se agradece. Es la tira con chinitas, ¿eh? Va con chinitas. No. Inés Fontivero, gracias por estar gracias esta mañana. Gracias a ti, Alex. También gracias a nuestro JJ y gracias también a nuestros técnicos que siempre están al tanto de todo lo que ocurre en esta emisora, en nuestras cuestiones técnicas, ¿eh? A los dos amigos que tenemos ahí en el anonimato, pero que les queremos mucho. Así que un saludo a todos y a todas, amigos y amigas, gentes. Hasta el próximo sábado. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?